Decía yo, enviar un saludo a todos los compañeros del comunitario 96.7 Monagas, Venezuela, y a todos nuestros compañeros de CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Pues es un gusto estar con ustedes nuevamente, conversando sobre algunas cuestiones no necesariamente noticiosas, sino más bien un poquito de análisis de lo que estas noticias pudiesen llegar a implicar. Es sabido que en este programa de todos ustedes, desde la raíz, hemos hecho ya desde hace varios años un esfuerzo muy grande por tratar de poder analizar lo que son los medios, sobre todo en función que estos tienen de ser usados como una forma de manipulación de todos nosotros, una manipulación de masas para diversos fines. No solamente lo más evidente y lo que nos quieren hacer creer que es para incentivar el consumo, ¿no? Hay toda una serie de propuestas de marketing en cuanto a productos de toda naturaleza, servicios, y que esta publicidad está diseñada precisamente para atraer la atención de potenciales consumidores. Si todo quedase ahí, bueno, finalmente no habría tanto problema, ¿no? A fin de cuentas, todos, en cierta medida, necesitamos consumir algo, ¿no? Bienes, servicios, productos, comida, ropa, zapatos. Consumimos servicios turísticos, por ejemplo. Telefónicos, en fin. El problema no es realmente que los medios de comunicación, mediante sus diversas estrategias, nos inciten a consumir. Probablemente ese sea uno de los males menores. Hay algo más, hay algo más complejo y más dañino que hacen estos medios de información. Y es que no solamente nos redirige nuestra mente hacia el consumo, también redirige nuestra mente hacia otras cosas como lo político. En un sentido, pueden redirigirlo hacia el activismo, hacia la actividad política, en función de una determinada opción política que puede, en algún sentido, favorecer a estos medios de comunicación. No olvidemos que estos medios de comunicación privados, todos, quienes ostentan la propiedad de estos medios son parte de una élite económica en todos nuestros países y que por supuesto tienen intereses. No llegaron al lugar donde están sin tener intereses manifiestos y sin hacer el trabajo necesario para obtener lo que tienen. Así que estos medios, por supuesto, van a hacer su tarea, van a tratar de alguna manera de redireccionar nuestra mente hacia determinadas opciones políticas que a ellos les convengan. Para quienes, digamos, no respondan como ellos piensan a este redireccionamiento, está la otra estrategia. U otras estrategias. Una de ellas es poner en sus múltiples programas de análisis, determinados personajes conocidos de la vida pública, opinólogos, pseudointelectuales, que mediante un discurso muy bien estructurado, no incentivan, sino que transmiten a la sociedad cierta idea de que, bueno, finalmente no hay muchas alternativas. Ideas de que si no es una determinada opción política o quizá una segunda determinada opción política, todo lo que resta en cuanto a opciones es mucho peor, muchísimo peor que lo que estamos viviendo. Es mucho peor que el partido que actualmente gobierna, es mucho peor que el partido que le sigue en intenciones de voto, o que es coincidente con el partido que gobierna en cuestiones de fondo. Quizá no en lo superficial, quizá haya matices, pero que en el fondo persiguen exactamente lo mismo, ideológicamente hablando. Así que optan por hacernos pensar eso, y eso es lo que algunos llamarían la antipolítica, vacunarnos a todos nosotros en contra de la política y por lo tanto desactivarnos políticamente, desactivar algo muy importante en nuestras sociedades, que es la organización política también. Nos vuelven ciudadanos apáticos, ¿sí? Desinteresados, ciudadanos que no preferimos de alguna manera no pensar en si tenemos problemas cotidianos, pues estos son en parte responsabilidad de los gobiernos en turno, y si asumimos que sí lo son, finalmente caemos en la apatía y en el desgano de decir, bueno, pero ¿para qué me organizo si de todas maneras va a ganar siempre el mismo? Si de todas maneras ellos ganan. Si de todas maneras ellos roban y no les... y la justicia no hace nada. Y más, de hecho, no hay justicia. Entonces, ¿para qué me organizo? No tiene sentido. Y vamos generando... vamos a generaciones de ciudadanos, porque estos ciudadanos transmiten esos mismos pensamientos hacia quienes los rodean, incluyendo los hijos, y vamos haciendo generaciones de gente apática por la política. Y el ser apáticos por la política implica que vamos a dejarle la posibilidad de decisión a otros para que decidan sobre nuestras propias vidas. Porque lo que hace cualquier gobierno, de la índole que sea, sus decisiones nos afectan directamente en la vida de todos nosotros. Pero como nosotros no participamos, bueno, delegamos esa decisión en otras personas. Y después vienen las consecuencias. Vienen las graves consecuencias. Gobiernos que definitivamente no tienen el mínimo interés en efectuar políticas públicas que beneficien a la sociedad, sino que todas sus políticas están dirigidas a generar una mayor concentración de la riqueza, ¿sí? Sin que ésta sea debidamente distribuida a quien realmente la genera, que es la sociedad, que es el trabajador. Pero como nosotros ya estamos desactivados por esos medios, simplemente nos quejamos mucho, y nos vamos a nuestra casa y seguimos quejándonos en nuestra casa, pero no hacemos nada. No nos organizamos. No queremos escuchar de política, porque ya nos llenaron en la cabeza de que nada de lo que es política vale ni sirve, ¿no? Cuando hablamos de política, ¿estaríamos hablando solamente de corruptos? ¿Gente que vive del erario público? Que no, nosotros no queremos ser parte de eso y por eso no hablamos de política. Y eso es lo que hacen los medios, desactivar a las sociedades. Cuando no funciona la estrategia de redirigirlos hacia una opción partidista específica, las desactivan. Y viene otra tercera etapa, ¿no? O otra tercera parte de esto. Cuando no puedes redirigirlos hacia una opción política específica, cuando no los puedes desactivar, porque siempre hay un sector de la sociedad movilizado, activado, plenamente politizado, entonces lo que haces es implementar modelos de comunicación dirigidos a desactivar esos movimientos políticos. Y hay muchas formas de hacerlo. Nosotros podemos verlo hoy, antiguamente con la televisión. Bueno, había dos formas específicas. Cuando no existían la internet, había dos formas específicas de hacerlo. Una era que mediante los medios de comunicación, la pantalla de la televisión, la radio, estuvieran estos pseudoformadores de opinión hablando en contra de una opción política determinada, ¿no? Quienes viven en México, bueno, recordarán aquellas viejas épocas cuando Cuauhtémoc Cárdenas era el demonio. Y posteriormente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se denostaba, se buscaba tratar de mostrarle a la sociedad que ellos eran un determinado tipo de persona, poco confiable, corruptos, que no eran lo que decían ser. Y mucha gente compraba ese discurso. Mucha gente compra el discurso no porque estén convencidos en base a un análisis basado en hechos, basado en argumentos, basado en pruebas, basado en evidencia, sino simple y sencillamente porque lo dijo el periodista del noticiero en el horario estelar, o porque lo dijo una determinada semi-pseudo-intelectual de una universidad X, ¿no? Entonces, como ellos lo dijeron, pues es palabra santa, y la gente come eso. Cuando hablan mal de algún tipo de político que no les conviene, un tipo que es incómodo al sistema, se crea toda una matriz de información en contra de esta persona. Generalmente falsa, ¿no? Recordarán parte de la elección del 2006 cuando se hacían los spots en contra de López Obrador, cuando ponían imágenes de casas derrumbándose y en off te decía que México iba a ser como la Venezuela de Hugo Chávez, y ponían la voz de Hugo Chávez en off y trataban de relacionar al chavismo con el derrumbe de todo. Y eso a su vez relacionado con la imagen que también ponían ahí de Andrés Manuel López Obrador. Y así es como una buena parte de la sociedad se traga el cuento de López Obrador, un peligro para México, y una vez instalado esa demonización de un político, lo demás ya es más sencillo. Entonces, puedes instrumentar otras cosas más desde el gobierno, como un fraude electoral. Con un político demonizado y que aún con la demonización te gana una elección, tú cometes un fraude electoral, tienes algo a tu favor. Que la demonización surte efecto en el sentido de que las bases de sustentación de un determinado partido político no están plenamente activadas. porque no hay una militancia plenamente convencida. Esos mensajes surten efecto, ¿sí? El votante que no milita, pero que dice, bueno, voy, pongo mi voto por este sujeto, no está comprometido. Puso su voto por el candidato, pero más que convencido por el candidato, convencido por no votar a los otros. No es un voto en favor de una propuesta de proyecto político, de una propuesta de un proyecto de país, es un voto en contra de quienes hoy están gobernando. Y por lo tanto, ese ciudadano no está comprometido con el candidato quien ha sido víctima de un fraude electoral. No está comprometido precisamente porque, aunque fue víctima de ese andanada, ese aluvión de información falsa, también tiene la conciencia de que lo otro es peor. Tiene la conciencia, no porque los medios le digan eso, tiene la conciencia de que las otras opciones políticas son peores porque vive en una permanente crisis económica esa persona, que no encuentra trabajo, porque todo está muy caro, la inflación lo está matando, porque la inseguridad lo está matando también. Por una serie de situaciones que en una situación, y entre comillas, normal, ya había generado un estallido social. Sin embargo, no pasa eso. Y eso también es una obra de los medios de comunicación. Cuando te azuzan con la idea de que el mexicano o cualquier ciudadano en cualquier país es un ciudadano pacífico y que todos estamos por la solución de los conflictos mediante el diálogo y porque la violencia genera violencia y no soluciona nada. Y muchísimas cosas más, muchísimas pequeños preconceptos que van insertando en nuestras cabezas, a tal grado de decirnos que somos ciudadanos pacíficos y que nosotros terminamos pensando que somos ciudadanos pacíficos, pero pensamos que pacíficos es simple y sencillamente quedarnos en nuestra casa sentados a esperar a que todo se solucione por obra mágica. Y por lo tanto, cuando desde las instituciones nos cometen un fraude, por ejemplo, un fraude electoral, no estamos ahí. No hay nadie ahí para defender su voto. Así que la estrategia, si funciona bien, bueno, el candidato a quien se demoniza, o el político quien es demonizado, o la organización política que es demonizada, tiende a diluirse, a perder esa base de sustentación militante, o pierde en las urnas, pierde ese voto flotante que existe en todo país, que no se decide, que no es decididamente militante de un partido político, de una organización política, o de un político en específico, sino que está ahí flotando en el último minuto, decide por quién votar, y sus razones para votar son ciertamente muy viscerales, ¿no? No salen de un conocimiento profundo de la propuesta del político o de la lectura exhaustiva que ha hecho esta persona de las propuestas de la organización política de que se trate. O sea, es un voto muy con el hígado de decir, yo no voy a votar por esos ladrones, así que pues este se lo doy, pero no porque esté convencido que es un buen candidato, sino porque es el menos peor, o porque la opción política es la menos peor de lo que hay. Y ese es un voto terrible. Pero eso también está, en cierta forma, influenciado por los medios de comunicación. Y ya cuando vemos que muchas de esas estrategias no son suficientes, entonces los medios de comunicación se van más a fondo. Se van mucho más a fondo. Y ya no solamente es tergiversar parte de la realidad y construirnos realidades alternativas donde un hecho pasa, sí, pero ellos te dicen su versión de lo que pasó. No, pasan directamente a un, como llaman aquí en la Argentina, directamente un periodismo de guerra en contra de una opción política o de un político. Y es un periodismo que está en la disposición de mentir, de difamar, de distorsionar totalmente la realidad, ¿sí? Y eso lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en estos momentos, sobre todas las cosas en Venezuela, donde la matriz de información, que a su vez genera una matriz de pensamiento, está enfocada plenamente en desestabilizar y, en la medida de lo posible, dar un golpe de Estado en Venezuela. Es para quienes ya no estamos tan esclavizados por estos medios de información, es evidente, y voy a repetir parte de lo que dije el programa pasado, es evidente que es todo lo que, o una gran parte de lo que se dice hoy día sobre Venezuela es una gran operación mediática. Una gran operación mediática coordinada por todos los medios de información privados, hegemónicos, llamémosle si quieren así, ¿sí? Que están con la estrategia de mentir descaradamente para lograr sus objetivos. Y nosotros como ciudadanos podemos observarlos. Es más, deberíamos observarlos para analizar lo que dicen. No para creer religiosamente lo que nos están diciendo, sino para tratar de analizar qué es lo que nos están dando. Pongamos un ejemplo rapidísimo, por ejemplo, de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Mauricio Macri gana la elección en el año 2015, contra todo pronóstico, y se puede hablar de muchos factores del por qué él gana. Se puede hablar de 12 años de gobierno kirchnerista que sufrió el desgaste natural del gobierno, de la función de gobierno, de la acción de gobernar. Hay un desgaste natural en cualquier fuerza política. Se puede hablar de errores en cuanto a la dirección, o errores que cometió la dirección del Frente para la Victoria en la elección de candidatos. Se puede hablar de una mala estrategia comunicacional. Se puede hablar de muchas cosas. Sin embargo, del otro lado, también se puede hablar de varios aciertos. Una campaña novedosa, de la cual no se había hecho en la Argentina, o sea, una campaña basada en el marketing político. Cuando hablamos de marketing político, hablamos de la construcción de una imagen. Podemos agarrar cualquier sujeto, un sujeto chatarra, y lo podemos convertir en un gran prohombre capaz de llevar adelante la tarea de gobernar un país. Y eso fue lo que se hizo en México, ustedes recordarán, con Vicente Fox. Vicente Fox es uno de los palurdos más idiotas que he conocido en mi vida, y sin embargo lo vendieron como el gran estadista, como el hombre que iba a sacar al PRI de los pinos. Sí, efectivamente, ganó una elección, pero me parece que el remedio fue peor que la enfermedad en México. Hablo del año 2000. Aquí en Argentina empezaron una campaña de difamación en contra de Cristina Fernández, en contra de muchos personajes, muchos ministros, mucha gente de su entorno, del gabinete, y por supuesto esta operación la llevó a cabo de manera principal el poderoso grupo de multimedios Clarín. Ellos lo que hicieron fue durante varios años, junto con otros medios, ¿no? Diario La Nación, la revista Perfil, y otros más, estuvieron fogoneando a la sociedad con noticias falsas, ¿no? Noticias como que el hijo de Cristina Fernández, junto con otra ministra, tenían millones de dólares escondidos en cuentas en un banco en Estados Unidos. Para el ciudadano que está adormecido por los medios de comunicación, esta noticia le cayó muy mal. ¿Cómo es posible que estos corruptos tengan cuentas en el exterior? El pequeño problema es que hubo periodistas que, bueno, empezaron a escarbar. Bueno, vamos a ver cómo, de qué se trata esto. Y encontraron primero que no existían dichas cuentas en el exterior. No había cuentas, era falso. No existían esas cuentas y peor aún, ni siquiera existía el banco donde decían que estaban estas cuentas. Sin embargo, esta noticia fue puesta en primera plana en el diario Clarín y una vez instalada la idea en la gente de un hecho, aunque este hecho sea falso, es muy difícil sacarlo de la cabeza de la gente. No les importa mentir, no les importa quedar como mentirosos. Lo que les importa es instalar una idea en la mente de todos nosotros. Y a partir de ahí, continúan con la siguiente. Una vez que está metida la primera idea de que determinada persona es corrupta, ya se vuelve más receptible a todo lo demás. Y es en el mismo sentido lo que escriben, ¿no? Y entonces todos vamos a empezar a repetir como loros que son corruptos, que son ladrones, ¿sí? Por ejemplo, igual, caso argentino, al ministro de Economía, Axel Kicillof, sale en el mismo periódico Clarín, en la primera plana, que ganaba alrededor de 400,000 pesos y fracción cada mes. 400,000 pesos argentinos, que es un mundo de dinero, ¿no? Si hablamos de que el salario mínimo en la Argentina es alrededor de 9,000, 11,000 pesos, algo así. Entonces, si un periódico, el periódico de mayor circulación, saca en primera plana con letras gigantes que el ministro de Economía gana 400,000 pesos al mes porque gana su salario, porque en ese momento el ministro de Economía era también el presidente de la empresa petrolera YPF. Y entonces estaban sumando su sueldo como ministro de Economía, más su sueldo como director general de YPF, daba la grandiosa cantidad de 400,000 pesos. Tuvo que salir el mismo ministro a decir falso, falso. Y mostró la documentación, las actas de directorio de la empresa de YPF, donde claramente decía que él era director de YPF ad honorem, o sea, que no cobraba un solo centavo por ser el director de la empresa petrolera de la Argentina. No cobraba ni un peso, ni uno. Lo que sí cobraba, por supuesto, era su sueldo como ministro de Economía. Pero que no llegaba, pero ni por mucho, ni se acercaba a la escandalosa cantidad de dinero que el diario Clarín había dicho que ganaba. Por supuesto, esto se desmintió, y sin embargo, el diario Clarín no solo no se disculpó por la información falsa que dio, sino que redobló la apuesta y continuó con otro tipo de informaciones posteriormente, con más noticias falsas. Tal punto que hoy día, hoy, si ustedes platican con alguien, ustedes tienen ya en la cabeza la idea de que todo el gobierno kirchnerista se robó absolutamente todo el dinero de la Argentina. Todo. Porque la consigna es, y la frase que instalaron desde los medios de comunicación y toda la red de trolls que tienen en la internet, en las redes sociales, es: se robaron todo. Y hoy encuentras opositores al gobierno de Cristina que te dicen: se robaron todo. No saben, no tienen la más mínima idea de qué es todo. No saben qué significa todo. Pero cuando tú les preguntas, bueno, ¿pero qué implica todo? ¿Qué es ese todo? ¿Cuánto es ese todo? ¿Se robaron quiénes? ¿Nombres? ¿Pruebas? ¿Evidencias de que alguien se llevó algo indebidamente? Nadie puede hacerlo. No hay pruebas. Hay 6-7 causas judiciales en contra de Cristina Fernández y ninguna ha procedido porque no hay pruebas que se haya llevado algo. Y hay 2 o 3 funcionarios que sí se demostró que habían actuado de una manera ilegal dentro de sus funciones como funcionarios públicos, valga la redundancia, a los que sí se les demostró que habían incurrido en prácticas de corrupción y hoy están presos. Ministro de Transporte, de apellido Jaime, señor López, que estaba en planeación, me parece. Hoy están presos. Pero, por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, con sus vinculaciones con más de 50 empresas en paraísos fiscales, el diario Clarín no dice nada. Le ha proporcionado un blindaje mediático del cual no se menciona absolutamente nada. Y para eso también sirven los medios de comunicación. Como yo había dicho anteriormente, si no apareces en los medios, no existes. En el caso de López Obrador, durante mucho tiempo se le negó acceso a los medios y por lo tanto no existió. Es muy difícil hacer hoy día activismo político si tú no apareces en los medios. Al nivel que lo hacen estas personas, por supuesto. En el caso de la Argentina, a Mauricio Macri no se le puede decir absolutamente nada, porque los medios han hecho una cobertura, un blindaje mediático al respecto. Y no solamente de las cuentas en paraísos fiscales, sino de cualquier cantidad de cuestiones verdaderamente corruptas en las cuales están incurriendo. No solo él, sino todo el gabinete, o una buena parte del gabinete de CEOs que se encuentran ahí, haciendo negocios al por mayor, negocios personales, beneficiando sus empresas, beneficiándose ellos con erario del Estado, con el erario público. Sin embargo, eso no lo van a ver ustedes en Clarín, ni en los noticieros de Clarín, ni en los programas de análisis político. No lo van a ver, porque no se está mencionando. Hay, y se ha comprobado que hay periodistas pagados. Estos periodistas, hay alguno que llegó a salir con la sandez de que prácticamente Mauricio Macri era igual a Gandhi. ¿Qué diablos estaba fumando? No lo sé, pero salió a decir semejante mamada. Por supuesto, al tipo ese se le descubrió que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le había pagado alrededor de 14 millones de pesos, ¿no? Por servicios varios, ¿no? Así que la matriz de información está en la maquinaria, está en marcha. La maquinaria para construir esa matriz de información. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela pasa algo también muy similar, muy parecido, ¿no? Para medios como CNN, solo existe una parte del conflicto, ¿no? Y que es la oposición, a la cual la ven como una víctima de una feroz y sangrienta dictadura, ¿no? Represiva, ¿no? Pero, por ejemplo, en las redes sociales de CNN, cuando llegan a tuitear alguna foto, muchas veces, y se ha demostrado, son fotos falsas. Son de cuestiones que no están sucediendo, ni siquiera en Venezuela. Y el problema, por ejemplo, con las redes sociales, cuando posteamos una foto y decimos, esto está pasando en Venezuela, es que cualquiera puede poner una foto de cualquier lugar. Porque la foto no tiene fecha, la foto no tiene imagen, no tiene sonido. O sea, no tiene movimiento, no tiene sonido. No podemos saber si realmente ese pequeño encuadre en un policía golpeando a una persona es Venezuela o es Vietnam o es cualquier lugar. No lo sabes, porque no hay una referencia al respecto. Ves una calle y es una calle como cualquier otra. Y nosotros nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿realmente eso es Venezuela? Porque pues, lo único que veo, no, o sea, no hay nada que me diga que es Venezuela. Nada. Nada que me lo diga. Había otra foto de un granadero golpeando a un muchacho. Y alguien que la había posteado había escrito acerca de la violenta represión de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los manifestantes. Pero si ustedes veían la foto detenidamente, el uniforme que portaba ese granadero no era un uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana. Era el uniforme que usan los carabineros chilenos. Por tanto, esa foto correspondía a una represión en Chile, no en Venezuela. Y sin embargo, los medios la vendieron como que era Venezuela. Vamos a una pequeña pausa. Señor Pastor Delgado, ¿nos puede poner un par de rolas, por favor? Gracias. Que bien te guardan. la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, retomando la idea, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo las manejan los medios de comunicación? No son los únicos, pero vamos a enfocarnos en los medios. Hubo otra fotografía que puso CNN, si mal no recuerdo, en la cual mostraban un tremendo incendio en no sé dónde y dos personas ahí paradas observando. Y después se demuestra perfectamente que fue un montaje. O sea, esa fotografía, sí estaban esas dos personas, pero mirando otra cosa distinta. Y lo que hicieron fue poner imágenes de fuego, de algo incendiándose, y ya preparada esa foto la mandaron, como si hubiera sido algo terrible que hubiese estado pasando en Venezuela, porque la etiquetaron como un problema en Venezuela. Y esa es la forma en que los medios también tratan de engañar a la gente vía las redes sociales. Las redes sociales son un problema en este momento porque hay una inmensa cantidad de información y la inmensa mayoría de esa información es falsa. Una importante cantidad de información, sobre todo que viene de los medios hegemónicos, es falsa, o no necesariamente correcta, tendenciosa, con un marcado sesgo. Ante las manifestaciones de la semana pasada, en Venezuela se habla de que hubo supuestamente represión en contra de los manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Pero nadie pudo probarla. Sí, se ven personas que están en el piso, personas que perdieron la vida, pero lo que no se ve es quién las agrede. O sea, son fotografías, incluso algunos videos bastante manipulados. Es obvio la manipulación de esos videos, de esas imágenes, que tienden a desviar la atención de los hechos reales. Y los hechos reales indican dos cosas muy sencillas. Sí, efectivamente hay una fuerte oposición en Venezuela, una oposición organizada, pero también indica en algunas imágenes, es una oposición muy violenta, muy agresiva, muy virulenta, vandálica, ya hubo los reportes desde hace algunos 2 años, que son capaces de cualquier cosa, ¿no? De incendiar una unidad médica, por ejemplo, con personas adentro. Apedrearon escuelas, universidades. Están tratando de desestabilizar vía la violencia. Y la otra realidad, también latente, es que hay un sector muy, muy grande de la sociedad venezolana que apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Hay un fuerte apoyo al gobierno venezolano de parte de la sociedad adentro. Pero, por supuesto, el discurso que replican los medios de comunicación es el discurso opositor, en el que ellos dicen, el pueblo de Venezuela repudia el gobierno de Nicolás Maduro. El pueblo, la generalización, el pueblo, o sea, todo, y no, falso, falso. Y nosotros tenemos que aprender a desmenuzar ese discurso. Tenemos que aprender, por lo menos es mi opinión, que en política hay 4 vocablos que no se deberían usar. El siempre, el nunca, el todo y el nada. Son vocablos utilizables en política. Se robaron todo. ¿Se robaron todo quiénes? ¿Qué es todo en la Argentina? Vamos a suponer sin conceder que Cristina Kirchner se robó todo el dinero del erario público. No. Entonces, la primera pregunta que me asalta es, ¿cómo pagaron sueldos? ¿Cómo cobraron sueldos todos los trabajadores del Estado? Docentes, médicos, administrativos. Porque hasta el día de hoy, o por lo menos hasta el último día de gestión de Cristina Kirchner, todos cobraron y cobraron bien. Entonces, ya no se robó todo, por lo menos para los sueldos dejó. Pero resulta que también el gobierno argentino invirtió mucho dinero en la construcción de satélites. Satélites con tecnología propia, o sea, diseñados en la Argentina, construidos en la Argentina por científicos argentinos, ingenieros argentinos, que construir un satélite desde su diseño, preparación, construcción, no es barato. Entonces, si se robó todo, ¿con qué se pagó la construcción del ARSAT 1 y ARSAT 2? ¿Con qué se pagó la puesta en órbita del ARSAT 1? Porque la Agencia Espacial Europea, que fue quien lo llevó en órbita, al espacio, no lo hizo gratis. ¿Con qué se pagó si Cristina Fernández se robó todo? Bueno, entonces no se robó todo. Dejó para sueldos y dejó para construir satélites. Pero también vemos que había políticas públicas orientadas a la sociedad, a lo que se llamó aquí la redistribución de la riqueza, ¿no? Programa Procrear, Plan Cunitas, Progresar. Disculpen, ¿sí? En el cual se invertía una cantidad específica de dinero, si tú eras un estudiante, si tú querías construir o tener tu primera casa, se te ayudaba para la construcción de esa casa, ¿no? Si ya contabas con el terreno, bueno, se te ayudaba, se te daba un subsidio, un crédito, en fin. Si se robó todo, ¿cómo es posible que hubiera dinero para esos programas gubernamentales? Entonces no se lo robó todo. Dejó para sueldos, dejó para satélites, dejó para programas sociales. En la Argentina se distribuyeron millones de notebooks, para estudiantes de primaria y nivel secundario. Y obviamente los fabricantes de esas notebooks no las regalaron al Estado, no lo hicieron gratis, se les pagó. Entonces, si Cristina se robó todo, ¿de dónde demonios salió dinero para pagarlas? Se robó todo. Dejó para sueldos, para satélites, para programas sociales, para netbooks, para los niños de la escuela pública. Cristina instrumentó la asignación universal por hijo. Todos los chicos de la Argentina podían cobrar, los padres podían cobrar una asignación, una plata todos los meses para ayudar a que los chicos fueran a la escuela, ¿sí? Les pedían, obviamente, los únicos requisitos que mensualmente tendrían que comprobar el papel que les daba la escuela, de que estaban en la escuela y de que recibían servicios médicos. ¿Cómo le haces para darle a la gran mayoría de los chicos en el país un pequeño subsidio? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió el dinero si Cristina se lo robó todo? Entonces ya dejó dinero para sueldos, satélites, programas sociales, computadoras, asignación universal, ¿no? Entonces ya no fue todo. Y así nos podemos seguir. Más del 93-95% de personas en edad jubilatoria tienen una jubilación en la Argentina. Si Cristina Fernández se robó todo, ¿a dónde sale para darle a los jubilados, para pagarle su jubilación? ¿A dónde sale? Si se lo robaron todo. No se necesita ser un genio del análisis político para hacerse simples preguntas. No le escucha a los cabecitas de globo decir, es que Cristina era una ladrona y se robó todo. Habría que preguntarles, bueno, ¿y entonces cómo se hizo todo lo que se hizo durante el gobierno? ¿Cómo se hizo toda la obra pública que se hizo durante 12 años de mandato? ¿Dónde salió el dinero si se lo robó todo? ¿Cómo puede un país solventar todos esos gastos si su presidente se roba todo? La respuesta es sencilla. Entonces el todo está equivocado. Todo no es todo. Ese es un razonamiento muy básico y muy elemental que todos podemos hacer. Pero hay que querer hacerlo y esforzarse un poquito. A ver, ¿hay asignaciones universales para chicos? Sí. ¿Hay planes sociales para subsidios para estudiantes? Sí. ¿Hay subsidio al transporte? Sí, hay subsidio al transporte. ¿Subsidio al gas, a la luz? Pagábamos, la verdad, cuotas de luz, agua, gas, a precio importante. Subsidiado por el gobierno, por supuesto. Pagábamos cantidades muy accesibles. No, que el momento de pagar todos esos servicios no implicaba un golpe fuerte a la economía de una familia en su gasto mensual. Hoy, con estos neoliberales que gobiernan la Argentina, el gas ha tenido para mucha gente aumentos entre el 400 y el 1000%. La luz también, y el agua. El salario no aumentó ese porcentaje. ¿Cómo hace una familia tipo hoy? Y este gobierno hizo lo que no hizo el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. El gobierno de Cristina y de Néstor se desendeudaron, desendeudaron a la Argentina. Pagaron más del 70% de la deuda externa de este país. ¿Cómo pudieron pagar el 70% de la deuda externa de la Argentina si se robaron todo? ¿De dónde salió el dinero para pagarlo si se robaron todo? Entonces, no hay respuesta, porque la pregunta está mal planteada, o el argumento es falso. No se robaron todo. Pero hay gente muy ciega, muy obtusa, incluso diría yo muy estúpida, no es capaz de hacerse esa pregunta, porque está totalmente obnubilada por los medios de comunicación. Porque este argumento del se robaron todo sale de los medios de comunicación. Y es repetido miles de veces hasta que se te planta en la cabeza y después ya no tiene cabida más nada, ya no tiene cabida ningún razonamiento. Porque es una frase irracional totalmente. Nadie se puede robar todo. Pero sin embargo, cuando tú hablas con estos cabecitas de globo, te dicen eso. Se robaron todo. Y entonces, ¿cómo funcionó un país sin dinero? El caso de Venezuela es similar. En caso de Venezuela estamos exactamente igual. Venezuela hoy, para mucha gente, es una feroz dictadura sangrienta. Incluso hay personajes de la política internacional que salen a decir cada imbecilidad. como Felipe González, en España, que sale a decir que Augusto Pinochet respetaba más los derechos humanos que Venezuela. ¡Por Dios! Y hay idiotas que lo creen. Yo el programa pasado, al comienzo del programa pasado, planteaba yo algunas preguntas, al igual que se plantea uno preguntas con el gobierno de Cristina, hay que plantearse también preguntas con el gobierno de Maduro. No, es una feroz dictadura, comparémosla, ¿no?, con dictaduras, y también hagamos la comparación con gobiernos democráticos. Por ejemplo, uno de los que también está presionando mucho para intervenir en Venezuela es el gobierno mexicano, que para la oposición venezolana es un ejemplo de democracia. Bien. Y comparémoslo con la dictadura argentina, por ejemplo, donde se vivía en un toque de queda permanente. Venezuela no pasa así. O sea, vamos a hacer la comparación entre dictaduras, ¿no? La Argentina tiene la friolera de 30.000 personas desaparecidas por cuestiones políticas e ideológicas. ¿Cuántos desaparecidos, desaparecidos, no presos, desaparecidos tiene la feroz dictadura venezolana? Y ya ha durado por lo menos tres veces más, casi tres veces más, que lo que duró la Junta Militar Argentina. ¿Cuántos desaparecidos políticos tiene? Y la respuesta es cero. Cero. ¿Hay toque de queda en Venezuela? No, no lo hay. La gente puede salir libremente. Y la muestra está en que la oposición venezolana sale todos los días a la calle. Y ahí están, armando sus desmadres. Y la feroz dictadura, la sangrienta dictadura venezolana de Nicolás Maduro, les permite amablemente salir a las calles. Ahí está. Mira, en la Argentina de Videla, ni pensar hacer eso. Que tenías un destacamento del ejército ahí esperándote, disolviendo la manifestación a tiros. En Venezuela no hay eso. La garantía a la libre circulación en las calles de Venezuela está plenamente respetada. La prueba es que están los manifestantes en la calle y salen un... ¿No? Entonces, Venezuela no tiene desaparecidos políticos. Ni siquiera presos políticos. Porque los tipos que están presos por delitos marcados en el Código Penal, en la ley venezolana. Leopoldo López no es un preso político. Es un tipo que se entregó a la justicia. Habrá que ver por qué se entregó. Ya lo comentamos la vez pasada. Ahora vayamos del lado de el ejemplo democrático que es México. México, por lo menos en el mes de marzo, tuvo el asesinato de 5 periodistas. Y nos suman decenas de periodistas asesinados. ¿Cuántos periodistas asesinados hay en la dictadura venezolana? La respuesta es cero. Cero. En México hay 43 estudiantes desaparecidos, compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Solo 43 ellos, pero faltan muchos más de otras escuelas. Y ha habido en otras ocasiones otros estudiantes asesinados, igual de la misma escuela. ¿Cuántos estudiantes desaparecidos hay en Venezuela? Y hasta donde yo sé, el número asciende a cero. La feroz dictadura venezolana. Estamos haciendo comparaciones. Ojo con eso. En Veracruz encontraron una fosa clandestina donde se calcula o se especula que hay alrededor de 10.000 personas enterradas. O sea, estamos hablando de 10.000 desaparecidos. La tercera parte de los desaparecidos totales en la dictadura argentina están solamente en una fosa clandestina en Veracruz. Hay que ver todas las que faltan alrededor del país. ¿Cuántas fosas clandestinas han encontrado con opositores enterrados ahí en Venezuela? La respuesta es cero. En el año 2006 y 2012, en las elecciones presidenciales, hubo un ganador. Andrés Manuel López Obrador, tanto en 2006 como en 2012. Y sin embargo, en ambas elecciones se pueden documentar fraudes electorales. Fraudes por los cuales en 2006, de 2006 a 2012, gobernó Felipe Calderón. Y de 2012 a la fecha está gobernando Enrique Peña Nieto. Uno de los tipos más idiotas y estúpidos que yo haya visto. Y sin embargo, no hubo manera de poder echar atrás este fraude, porque todos los poderes de la República están en una delincuencial connivencia. No permiten el desarrollo de la vida democrática del país. El Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral de la Federación, avaló ambos fraudes. ¿Los avaló? ¿Cuántos fraudes electorales ha habido en Venezuela desde que Hugo Chávez asume el poder hasta el día de hoy? Y la respuesta es cero. Y la mejor prueba de esta afirmación es que en el año 2015 la oposición venezolana ganó en las elecciones la mayoría en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Nacional, perdón, en Venezuela. Y el gobierno de Nicolás Maduro reconoció la derrota del Partido Socialista Unificado de Venezuela, reconoció la victoria de la oposición y la Asamblea Nacional entra en funciones. ¿Alguien me puede explicar por qué una feroz y sangrienta dictadura le reconoce a la oposición un triunfo electoral y que no es un triunfo electoral cualquiera? Le concede el control de la Asamblea Legislativa, el control de uno de los poderes de la República. Lo tiene hoy la oposición venezolana. Y por favor no me vengan a decir que di un golpe institucional porque iban a cerrar la asamblea. No, eso ya está también muy hablado. El Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó por unos días las funciones de la asamblea. ¿Por qué? Porque esa asamblea no estaba sesionando, no estaba haciendo el trabajo que la Constitución le marca que tiene que hacer. Estaba en desacato de las propias leyes de la República. Por eso tuvo que intervenir el Tribunal Supremo de Justicia. No fue Nicolás Maduro, no fue una orden presidencial, fue el otro poder del Estado, el Poder Judicial, el que toma la decisión ante la inactividad de la Asamblea Nacional y ante la violación de la ley al no cumplir con sus obligaciones, que toma la decisión de asumir el control de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué es lo que les dijeron a todos? Que Nicolás Maduro había dado un golpe de Estado institucional y que había disuelto la Asamblea Nacional. Y se corrió por todos lados y en el mundo se habló de el golpe institucional de Maduro, el golpe a la democracia. Y todos los medios lo replicaron. Pero nadie dijo la realidad de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no estaba sesionando, que no estaba legislando. y que estaba tratando, por medio de la mayoría que ahí tenía, de desestabilizar el gobierno. Evidentemente, a todas luces, fuera de la ley, la actuación de la fracción parlamentaria de la oposición. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo entró en acción. Más que nada, para salvaguardar el orden legal y democrático en Venezuela. Ante una asamblea en pleno desacato. Porque previamente el Tribunal Supremo de Justicia había dado la orden de que regresaran al trabajo legislativo. Y al no hacerlo, se entra en desacato el Poder Judicial. Y esa asunción, no, esa toma de control de la Asamblea por parte del Tribunal duró 4 o 5 días nada más. El cuarto o quinto día, restablece y le devuelve el control de la Asamblea Nacional a los legisladores. Entonces, ¿dónde está la dictadura? ¿Alguien se ha preguntado qué clase de dictadura es esa? ¿Donde la oposición puede marchar todos los días? ¿Puede hacer destrozos todos los días? O sea, ¿puede quemar unidades médicas? ¿Puede apedrear universidades? ¿Y no pasa nada? ¿Donde en determinados momentos por violencia excesiva sí tiene que actuar la Guardia Nacional Bolivariana contra algunos elementos, como pasa en cualquier parte del mundo? ¿Qué clase de dictadura es esa? Quien me escucha se ha puesto a pensar, ¿qué clase de dictadura es esa? ¿Donde no hay muertos políticos, no hay desaparecidos, no hay supresión de garantías? ¿Donde hay elecciones libres? Tan hay elecciones libres que la oposición gana la Asamblea Nacional. O sea, gana uno de los tres poderes de la República y lo controla. ¿Alguien puede definir esto como una dictadura? ¿Alguien puede definir una dictadura cuando esa, como bien dice mi compañero Pastor Delgado, cuando esa oposición tiene más espacio en las televisoras que el propio gobierno? Y más espacio de difusión en los medios. Y tiene acceso a las redes sociales, a los servicios que le permiten tener acceso a las redes sociales, ¿no? China, por ejemplo, bloquearon Google. China, no puedes acceder a Google. En China. Sin embargo, en Venezuela tienes vía libre a las redes sociales. Es una dictadura muy rara, ¿no? Preguntaron todos ustedes, ¿cómo es que esa clase de dictadura, cómo esta pobre gente en Venezuela puede vivir en semejante dictadura que te permite todo eso? Que te permite a ti como oposición controlar uno de los poderes del Estado, de la República. Dictadura tan rara, ¿no? Y los medios lo que hacen es impedir que nosotros nos hagamos estas preguntas tan simples, tan básicas. No estamos haciendo un análisis político complicado, complejo. No, nos estamos haciendo en este momento preguntas elementales, de simple sentido común. Y si yo me las hago, cualquier ciudadano puede hacérselas, cualquiera. ¿Dónde están los desaparecidos políticos? ¿Dónde están las fosas clandestinas? ¿Dónde están los periodistas muertos en la dictadura de Venezuela? ¿Dónde están los familiares de esos desaparecidos pidiendo por que aparezcan con vida. En México tenemos a todos los familiares de los 43 muchachos de Ayotzinapa haciendo una labor titánica exigiendo que los presenten con vida. En el que, según Enrique Capriles, es el modelo de democracia, o un modelo de democracia. Bueno, para él sí, ese puede ser el modelo de democracia. El modelo de democracia donde asesinan periodistas, donde desaparecen gentes y los entierran de manera clandestina, donde desaparecen estudiantes. Un país invadido por el narcotráfico, ¿no? Manejado por el narcotráfico. Por ahí ese es el modelo a seguir. Cosa que en Venezuela no sucede. Es importante, creo yo, cuestionarnos, hacemos preguntas sobre lo que vemos en los medios. Porque los medios nos están mintiendo. Piensan que somos boludos, o para decirlo en mexicano, piensan que somos pendejos. Lamentablemente mucha gente sí lo es. Mucha gente le cree a las Carmen Aristegui, le cree a las Denise Dresser, les cree a los Leo Zuckerman. Le cree a los Ricardo Alemán. Mercenarios de la información. Pero Carmen Aristegui no. Pero Carmen Aristegui y tiene otros problemas. Es una excelente periodista, eso no cabe duda. Pero pues, tiene una línea de trabajo difícil de descifrar a veces. Y una línea editorial también medio difícil de descifrar. Pero con nosotros, olvídense. Un asco. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Vamos a escuchar algunas rolas, en lo que descansemos un poquito la garganta. Señor Pastor Delgado, si usted nos hace el favor, venga. A trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, dice, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, sí, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga, Dios, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, sí, a la huelga, mí, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos pasé una noche enterita escribiendo una cartita para poderte, vidita, convencer. Frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura y tus encantos de mujer. Pero no pude terminar esta cartita para poderte, vidita, convencer. Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper. Churrasca, mi churrasquita, entender la palabra que te dice tantas cosas y abrir tu corazón. Pasé la noche enterita consultando diccionarios, libritos epistolarios y formularios de amor. Pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor. No hubo un poeta que me diera un buen consejo. Por eso, derecho viejo, yo me haré entender mejor. Churrasca, mi churrasquita, entender que te dice tanto. Esquina, misma vida, mismo barrio, mismo corazón solitario, las mismas ilusiones resguardadas en mi armario, nada pinta nuevo para mi calendario, mismo sol que asfixia, esclavo de la rutina que me desquicia, recibo golpes cuando busco una caricia, consolando mis mañanas, las mismas cuatro paredes, plasmando en mi libreta lo mejor de mis ayeres, el mismo espejo testigo, la misma chica, el mismo amor mal correspondido, la misma huella escrita en mi destino, la misma estrella, marcándome el camino correcto, la misma casa pobre pero llena de afecto, amigo de la luna, voy tras mi cometa, la vida pasa como siempre anónima y secreta, hasta que el silencio acaba con la letra, como dijo el poeta, toda la vida gira, cuando mi amor respira, día más un día menos en la misma esquina, toda la vida gira, cuando mi amor respira, día más un día menos en la misma esquina, toda una vida gira, cuando mi amor respira, día más un día menos en la misma esquina, toda una vida gira, donde el mar respira, día más un día menos en la misma esquina, mismos baggies, mismas parties, mismas amistades, para sobrellevar un poco mis pesares, cuando lo necesita habrá refugio en sus hogares, somos iguales, venimos de los mismos lugares, hemos sido parte de lo mismo, entre estas calles y el mundo que sueño, hay un gran abismo, pero sigo con el mismo pensamiento, vivir al día, contento y sin remordimiento, llegar tan lejos como lo decide el viento, atento a cada movimiento de mi entorno, inspirado por el mismo insomnio, dibujando entre las sombras el futuro idóneo, vigilando al que se apana, pasa frío, pasa flora, solo es solo rama, es drama, y el mismo árbol crece y envejece, y aunque pase una tormenta la corteza se endurece, y en esa misma esquina es donde firme permanece. ¿Qué harías si tuvieras otra vida? Estás escuchando Celcai Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Alternativos independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Gracias, pastor. Bueno, regresamos después de una pequeña pausa. Continuamos, ¿no? Sobre haciéndonos preguntas, hay que cuestionarse. Y hoy día lo primero que debemos cuestionar es a los medios de comunicación, ¿no? Ya vimos cómo generaron toda una matriz de pensamiento en la Argentina, lo están haciendo contra Venezuela. Ojo, yo no estoy diciendo que Venezuela es un paraíso, ¿eh? Cuidado con eso. Pero una cosa es que, como todo gobierno aquí en Latinoamérica, tenga muchos problemas, precisamente porque sus oligarquías financieras se encargan de la desestabilización. O sea, ya de entrada, quienes tienen el dinero, el control del dinero, manejan una buena parte de lo que puede ser o no una sociedad, y en alguna manera también maniatan a los gobiernos. Tampoco es la crisis que tanto nos están queriendo vender, no es el abismo en el que nos quieren hacer pensar, no es la ingobernabilidad de la que habla el tarado de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que por cierto, hoy más que nunca la historia le da la razón a Cuba por haberse negado a ingresar, a reingresar a la Organización de Estados Americanos muchos años después de que fue expulsada. Se le invitó a ingresar nuevamente y Cuba rechazó la invitación, y hoy Venezuela acaba de iniciar formalmente los trámites para salir de la Organización de Estados Americanos. Así que no es el panorama de ingobernabilidad que plantea la OEA. De hecho, hoy, precisamente hoy en Miraflores, Nicolás Maduro hizo un evento en el cual repartió créditos a mujeres emprendedoras para que puedan hacer emprendimientos, pequeñas empresitas familiares. Estaba yo escuchando el discurso del evento hoy por la tarde. Así que decía que todo estaba bien, ¿no? O sea, un gobierno que está en tremenda crisis, sumido en el abismo, en la desesperación, que está sacando dinero de algún lugar para darle a la sociedad para que pueda hacer pequeños emprendimientos, ¿no? Pero pues esto sí, de veras, ¿no? Ahí está la plata, en efectivo. Órale, muchachos, hagan un emprendimiento para una empresa textil, decía una de ellas, otra para poner un negocio de repostería, en fin, ¿no? No se queda en el discurso como lo fue aquel, recordarán ustedes, Vicente Fox, ¿no? Que prometió changarro y bocho para todos. Así que hay una acción de gobierno, o sea, sé que ingobernabilidad, como dice Almagro, no, pareciera ser que tampoco, ¿no? Pero todos nosotros estamos comprando esa idea. Y los políticos en nuestros países nos espanta, ¿no? Ya no es el señor de la bolsa, ya no es el cuco con el que espantan a los giles adormecidos, ¿no? Ahora es, si votas por este candidato, vamos a hacer como Venezuela. Chinga, pues, ¿cuál es el problema con Venezuela? Nos han querido vender la idea de que ni siquiera tienen papel para limpiarse el culo. Ah, bueno. Probablemente haya desabasto, sí, y hay una razón por el desabasto. Hay especulación. Hay acaparamiento de productos y especulación con el precio. Por eso una inflación tan alta, entre muchos otros factores. Y se ha demostrado que hay el acaparamiento de esos productos, porque los productos existen. Pero están acaparados. Se han encontrado muchas bodegas donde estos están. ¿Y quién es el dueño de las bodegas y de los productos? Y la gente de dinero. Cualquier gil no va a tener la cantidad de productos que están ahí. Ni las grandes naves, bodegas enormes para guardar todo eso. Obvio que está. Es una guerra contra Venezuela, guerra interna y externa. Que no me digan que externamente no están operando los gobiernos para desestabilizar Venezuela, cuando reciben a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, la reciben como si fuera una estadista. La reciben en Estados Unidos, Trump la recibió, Macri la recibió. ¿Cómo no va a haber injerencia externa cuando una en su momento diputada, como la señora Corina Machado, llegaba a querer meterse a la Organización de Estados Americanos siendo diputada venezolana como representante de Panamá. ¿En qué país del mundo pasa eso? En cualquier país del mundo a la tipa le hubieran hecho juicio político, lo hubieran desaforado y la hubieran acusado por traición a la patria. Pero la feroz y sangrienta dictadura de Venezuela no lo hizo, le respetó los fueros de legisladora que tenía. Esa es la feroz dictadura venezolana. Y ahora, si ustedes quieren seguir analizando, sigan haciéndose preguntas de lo que reciben de los medios de comunicación. Donald Trump mandó 50 misiles en contra de Siria porque hubo un ataque con armas químicas. El pequeño problema es, y por supuesto, acusaron al presidente Bashar al-Assad de haber sido el responsable, pero nadie ha podido probar que así sea. ¿Hubo un ataque de armas químicas? Sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo perpetró? Eso es lo que no se sabe. Sin embargo, a pesar de no tener pruebas ni la evidencia, Estados Unidos mandó 50 misiles en contra de Siria. No necesitan tener la evidencia. Ellos la pueden fabricar. Los mismos mercenarios que contrataron para desestabilizar Siria pudieron verlo hecho. ¿Cómo lo puedo probar? Y no tengo las pruebas. Digo que podrían haberlo hecho, pero no tengo las pruebas para probar. Pero tampoco tengo un argumento que me diga, o nadie me ha mostrado un argumento que me diga que fue el gobierno sirio el que lo hizo. Y que además, en el sentido común, hubiera sido una gran estupidez. ¿Qué necesidad tiene el gobierno sirio de echarse encima a la opinión pública mundial haciendo un acto de atrocidad tal? Y por otro lado, tenemos el antecedente histórico de una invención de esa naturaleza para tomarlo como pretexto para intervenir. ¿O alguien olvidó ya a Colin Powell en la reunión de Naciones Unidas mostrando una boludez que tenía en las manos y diciendo que con eso demostraban que Irak, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva? Armas que previamente visores de la ONU nunca encontraron y que a pesar de eso Estados Unidos atacó y derrocó al gobierno de Hussein. Y esas armas nunca aparecieron. Pero todo eso nos lo vendieron los medios de comunicación. Armas de destrucción masiva. Y hoy estamos ante una situación igual en México. Con Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la diputada, Pastorcito, corrígeme si me equivoco, Eva Candela, o algo así, que la agarraron recibiendo fajos de billetes de pseudoempresarios. Que ya apareció por ahí, me parece, otro video en la misma circunstancia. Y ahora todos los medios están diciendo que es la recaudadora de Andrés Manuel López Obrador. Y puede ser que sí, esa mujer recibió dinero. Pero a mí que alguien me demuestre que ese dinero llegó a manos de Morena, siquiera. Eva Cadena. Buenas noches, querido colega. Es un gusto recibir a mi colega y amigo Cuautli. Cuautli, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes, tratando de aportar algo respecto al tema que tocas hoy. Bueno, Cuauhtli, estaba yo hablando del papel de los medios, en cómo los medios de información generan una matriz de pensamiento con la cual manipulan a la sociedad. Y hablaba yo, pero en el caso argentino, el caso venezolano, en Siria, en Irak, y ahora, bueno, otra muestra de que esto sucede de esta forma es lo que está sucediendo en México con Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y el caso de de la diputada Eva Cadena, ¿no? De Morena, que la cacharon ahí en un video recibiendo dinero en efectivo al mejor estilo René Bejarano. Cuéntanos un poquito de esto, ¿no? Tú que estás en México y estás mejor empapado con el tema. Un poco de interferencia en tu, ahorita que hablaste, hubo un eco, pero sí aquí en muchos medios democráticos y todos son pues a favor del sistema, ¿no? Entonces sí, de hecho ahorita en las campañas se ve la radio atestada de información de un solo partido, ¿no? Siempre están muy declinados hacia un lado y pues ahora sí que los medios son de ellos, ¿no? Ahorita lo de Cadena, lo de Duarte, todo lo han querido inclinar hacia Morena en estos momentos. Entonces, no como en Venezuela, que hay un medio de Telesur que más o menos trata de neutralizar, ¿no? Y crear un criterio en la gente. Sí, aquí tenemos poquitos medios. Hay una nación y estos medios que con los que contamos nosotros, nada más. Pero lógicamente la gente no busca lo más cómodo ver el televisor y sentarse y a recibir la información. Ahora, Cuautli, ¿cuál es la repercusión que se está dando del caso puntual de esta señora, ¿no? De esta diputada, que ya después, el próximo programa nos encargaremos de desmenuzar bien esto y de ver el caso de manera más puntual, vista desde el punto desde la óptica de lo político de lo que sucede en Morena. Pero ahorita estamos viendo desde los medios. ¿Cómo están utilizando los medios este hecho, Cuautli, para golpear al candidato opositor al sistema, por así decirlo, que es Andrés Manuel? Pues mira, me nutro más de estos medios alternativos de internet, pero sí, o sea, por los medios comerciales, pues sí son muy tendenciosos a tratar de pues poner en mala posición a Morena. Por ahí va todo, ¿no? Y ya tan vagos sus argumentos y todo lo que traman y lo que arman, a veces dices como la misma gente ya no cae, o sea, ya como que sí están poniendo a pensar a la gente, ¿no? Se les está haciendo contraproducente este ataque tendencioso, porque ya son las mismas estrategias, ¿no? Ahí utilizan mucho a Anaya, el líder del PAN, y no es más que Anaya y esta Josefina, ¿sí? Y por ahí va todo ahora, porque salió ahí Osorio Chong, que es uno de los que está entrando, y Yunes, en este caso. Pero son uno y uno, uno el PAN y otro el PRI. Ahora, por supuesto, todas las baterías están enfiladas hacia la campaña, bueno, hacia el desprestigio de Morena. Y yo te pregunto, ¿es justificado? ¿Cómo percibes tú ahorita la elección, que es la más importante, que es la del Estado de México, donde la candidata de Morena parece ser que tiene posibilidades interesantes? es así, tiene posibilidades reales de triunfo, y si todo esto va en función, obvio, de minimizar esas posibilidades. ¿Cuautli? Sí, yo estoy aquí, te pierdes un poco tú, con un eco. Dale, te repito la pregunta, si tú consideras que la candidata Delfina, que es la candidata de Morena para el Estado de México, tiene condiciones para ganar la elección, y es por ahí que se está bombardeando en este momento mediáticamente a Andrés Manuel con todas estas operaciones mediáticas. Sí, claro, de que tiene posibilidades, sí. Y no hay que confiarnos tampoco, porque siempre, ya sabes que el poder mediático y el sistema actual, pues, como que usan esa estrategia de primero tratar ahorita que de Morena, tratar de que está en la arriba, y cuando ya llegan las elecciones, ya entra toda la estrategia del sistema, la trampa y todo esto. Entonces, no se tienen que confiar. Así ha pasado con Andrés Manuel las elecciones anteriores a la presidencia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero sí va ya con mayor apoyo de la gente. Sí, de que van, sí va, pero no se deben de confiar. Creo que es estratégico del sistema también. Bueno, ese es precisamente uno de los puntos estratégicos del sistema, como lo mencionas, es el fogoneo mediático. Independientemente de las críticas que podamos hacer a Morena y sobre todo a su conducción, lo que estamos viendo aquí, en definitiva, es una operación organizada desde los medios de desinformación. Una diputada de Morena, del partido de Andrés Manuel López Obrador, es captada en un video. Obviamente, cuando eso sucede, cuando encuentras un video de esta naturaleza, lo primero que tienes que pensar es que es una operación montada, ¿no? Qué casualidad que alguien está precisamente ahí filmando un hecho de corrupción, de cohecho, en el cual se le está entregando dinero a una persona, y la persona que le entrega dinero textualmente dice: esto es para López Obrador, ¿no? Y la tonta que está enfrente, que evidentemente se prestó para ello, dice: sí, yo me encargo de hacérselo llegar, ¿no? Pero cuando se hace este tipo de cosas, en realidad se procura de que sea en un lugar totalmente cerrado, ¿no? Aislado, que no esté a la vista de nadie. Y por supuesto, no hay cámaras de por medio. Este tipo de cosas, la gente que las lleva a cabo, si son reales, lo último que desea es que quede constancia de lo que está pasando. Mas sin embargo, cuando vemos que había una fortuita cámara por ahí filmando el momento en que recibe dinero, quiere decir que está preparado. Ya no se necesita ser un genio. Hay una preparación para eso. Lo mismo pasó con René Bejarano, cuando se le vio recibir ese maletín de Carlos Ahumada. Y ya para todos fue claro que esa fue una operación política fogoneada por los medios de comunicación también en aquel entonces. Sí, hubo Broso, ¿no? O sea, la encomienda fue para el programa de Broso. Buscan los programas que tienen mayor aceptación y por ahí, y a veces buscan a los políticos un poco ingenuos, ¿no? Entonces aquí, por parte de Bacadena, faltó un poquito de experiencia también, ¿no? O sea, sí, como que en lo oscurito, y tienes que tener una mayor criterio, ¿no?, para esto. Y pero sí, fue muy tramado. Y es por eso que digo que esas escenas ya la gente ya las ve como lo chusco, ¿no? Ya, por eso la gente está, yo creo que un poco también ya cuestiona, ya lo toma también como bromas, ¿no? Entonces, sí, por ahí la gente ya está reaccionando, ya está pensando en cosas que son tan obvias y tiene ya un criterio la gente, por eso yo creo que sí, ya van a tomar otras acciones. Pues mira, la única manera de saber si esto es así es el día de la elección. El resultado de la elección nos va a decir mucho, porque precisamente este tipo de operaciones está dado para eso, para manipular a la masa, manipular a la opinión pública. Por supuesto hay personas como tú que ya no se comen esas galletas, ¿no? Que ya no compran ese pescado podrido. Pero todavía hay mucha gente que sí compra eso, ¿no? Que todavía lo cree. Que no se sientan a analizar lo burdo de la opereta mediática. Yo vi ese video y como tú dices, me reí. Pero de alguna manera yo ya estoy vacunado, contra este tipo de cosas, ¿no? Pero hay personas que no. O sea, hay personas que aún siguen creyendo, que todavía ven a López Dóriga, que todavía ven a no sé cómo se llama a este boludo que le dieron el premio de periodismo, a Esteban Arce, ¿no? O a Loret de Mola. O sea, todavía hay gente que los ve y que les cree. Y esos son votantes. Así que una cuestión de esta naturaleza podría llegar a golpear en la elección del Estado de México. Sí, o sea, la gente, fíjate que ya la gente no tanto a los medios, ya ves a la gente y con los audífonos y el celular, como que también los medios que manipulan ya también se han quedado un poco olvidados. Ya la gente se mete en su celular y sus audífonos. Ya no, y es lo que información, ¿no? Pero ya van a la deriva, ¿no? Lo que pase, lo que vaya pasando, y la actitud es que todos son iguales, ¿no? O sea, todos son iguales, pero creo que ahora entre ese todos son iguales, ya van a, como que tienden a inconscientemente buscar un cambio. No conscientemente, sino inconscientemente. O sea, dejando llevar por la ola y a donde vaya la ola. Pero ahora ya es en forma un poco más consciente. Ya no son tan inconscientes como antes. O sea, van a buscar el cambio por decir, pues vamos a ver qué hay por otra opción, ¿no? Pues bueno, querido colega, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A ver si la próxima podemos hacer un poquito más de, puedes llegar un poquito antes. Sé que estás trabajando, así que pero ha sido un gusto que nos acompañaras. Es ya el tiempo es un tirano y llegamos al final del programa. El próximo programa vamos a ir ahondando en esta cuestión de lo que está pasando en México con López Obrador. Vamos a recabar un poquito más de información. Y por supuesto, Cuauhtli, estás invitado el lunes para acompañarnos con esto. Así que quiero agradecerte por habernos acompañado. Quiero agradecerle a mi compañero en controles, al señor Pastor Delgado. Muchísimas gracias, Pastorcito, por todo. Y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado, nos hayan escuchado. Estamos a su disposición en las redes sociales. Nos escuchamos el próximo lunes, el mismo horario. Que pasen un muy buen fin de semana y por favor no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar con ustedes y el tiempo que estemos disponibles, con gusto estaremos aquí. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Imagine there's no conscience. I'm a dreamer.